Hola a todos, buenos días. Y aquí estamos de nuevo en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Educando Geek. Yo soy Juanjo Gurillo y vamos a empezar. Bien, en el capítulo de hoy os quiero hablar de unos cuantos temas, algunos tecnológicos y otros no tanto. Así que vamos a empezar por el siguiente tema. Mirad, he pensado que puede ser que esto sea algo de lo que ya se ha hablado bastante, pero bueno, como es algo que he tenido que hacer recientemente por la puesta en marcha de mi podcast, pues creo que es interesante que os comente a todos los escuchantes cómo poner en marcha un podcast, porque claro, una cosa es escuchar podcast y la otra es hacer tu podcast. Entonces hay manuales, por ejemplo, yo ya hace tiempo compré desde el iPad en ebooks, compré un manual de Emilcar, de Emilio Cano, conocido y afamado podcaster también, que creo recordar que se titula Podcast, así lo hago yo, vaya, o algo así parecido. Es un buen manual donde para leer antes de iniciarse a hacer un podcast. Pero bueno, también os digo que no hace falta, en verdad, leer ningún manual, desde mi humilde consideración y opinión. Lo que hace falta son ganas, decisión, creer en el proyecto y en tener un proyecto, para tener ese proyecto y creer en él. Entonces, vamos a la parte tecnológica. Una vez que ya tenemos pensado el nombre del podcast, pues hay que hacer una carátula, un cover. Una carátula tiene que ser en formato cuadrado y se recomienda que sea de 1400 por 1400 píxeles. Bien, yo en mi caso, porque cuando te pones a ver carátulas, pues ves verdaderas filigranas, ¿no? Y la verdad es que el diseño gráfico no es mi fuerte. Entonces, ¿cuál ha sido mi solución para tener una carátula atractiva o, sí, bonita, bonita a la vista y que nos cueste poco? Pues yo lo que hice, en el caso de Educando Geek, pues fue acudir al socorrido Google, al socorrido buscador, en su apartado de imágenes. Y busqué imágenes pues en las que de alguna manera apareciese reflejada la tecnología, las redes sociales, la educación, y cuando encontré una imagen atractiva que me llamó la atención y que yo pensé que podía representar bien mi idea de proyecto para el podcast de Educando Geek, pues descargué esta imagen. Una vez descargada, y desde el propio móvil ya solo quedaba poner el título. Entonces, para ello estuve buscando en el Play Store, yo uso Android, y encontré una aplicación que se llama, a ver, sí, aquí la tengo, se llama Font Studio, Studio en inglés, sin la E, Font Studio. Entonces, esta aplicación lo que hace es coger esa imagen que acabas de descargar y te permite sobreponer, pues a modo de título, por lo que tú quieras, ¿vale? Puedes elegir, hay fuentes muy chulas, muy bonitas, en el color que tú quieras, para que contraste. Entonces, yo lo que hice fue reducir la foto que había descargado, de manera que me quedase una banda blanca tanto por la parte de arriba como por la de abajo. Esto se hace simplemente pellizcando la foto desde la aplicación de Font Studio, y añadí en la parte de arriba el título de mi show, Educando Geek, y en la parte de abajo añadí la palabra podcast. Esto se guarda en la galería del carrete fotográfico y ya está, así de sencillo. Vaya, no me llevó más de 10 minutos. Y eso que estuve probando con diferentes tipografías de fuente. Vale, entonces recapitulemos. Ya tenemos un proyecto, sabemos cómo se llama y hemos hecho la carátula. Os recomiendo esta aplicación de Font Studio por lo fácil que es. Ahora, si sois unos manitas en diseño gráfico, pues mejor hacerlo vosotros mismos y así tampoco os pilláis los dedos con los derechos de autor. Bien, una vez que tenemos esto, es el tiempo de registrarse en las diferentes plataformas para almacenar nuestro podcast. Bien, yo he seguido el siguiente flujo de trabajo. Lo primero que hice fue registrarme en la plataforma Spreaker. ¿Por qué? Pues porque Spreaker, a pesar de ser una aplicación que solo nos ofrece en su perfil básico, digamos, gratuito, solo ofrece 10 horas de almacenamiento de podcast, que os aseguro que al principio parecen muchísimas, pero cuando uno le va pillando el gustillo a esto, se van llenando rápido. Entonces, una vez llenas estas 10 horas de forma gratuita, la aplicación nos va, por supuesto, su negocio es que nos pasemos a cliente premium. La otra opción es ir borrando capítulos del principio para volver a dejar almacenamiento en su nube, digamos. Entonces, ¿cuál es la jugada que yo propongo? Pues usar Spreaker. ¿Y por qué, diréis, si solo te da 10 horas de grabación limitadas? Porque Spreaker es la única de las plataformas más conocidas para grabar podcast que ofrece una completísima aplicación para el móvil. Perdón por la notificación. Voy a silenciar las notificaciones. Me da mucha rabia esto. Vale, sigo. Como os decía, Spreaker ofrece una aplicación tanto para iOS como para Android que está muy muy bien, me gusta mucho porque te permite insertar pistas de música, te permite pausar y seguir la grabación. Vaya, es una aplicación, es que me encanta para grabar podcast. Es una aplicación que te motiva, que te está llamando a que grabes un nuevo audio. Es muy bonita estéticamente y me gusta mucho de usar. Entonces, esta aplicación, evidentemente, una vez ya registrados, por supuesto, con la cuenta de Spreaker, lo que hace es que nos va a subir el capítulo al espacio de Spreaker. Spreaker te va a generar lo que se llama un feed RSS de tu podcast. Entonces, ese feed RSS sirve para poder encontrar, o para, más que nada, para poder suscribirse de manera automática al podcast, y que cada vez que grabas un nuevo episodio, pues se va a descargar de manera automática en tu podcatcher, en tu aplicación para escuchar podcast. Vale, pasamos a la siguiente jugada. Ya estamos suscritos en Spreaker, ya hemos grabado nuestro primer capítulo piloto con la aplicación de Spreaker Studio, que sinceramente os recomiendo, es muy buena. Vamos al siguiente paso. Nos vamos a registrar en la web de iVoox, escrito con dos O's. iVoox. Vale, como todas las plataformas, iVoox tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Vamos a aprovechar, por supuesto, siempre las cosas y las ventajas de cada plataforma. Y iVoox tiene una gran ventaja. iVoox, una vez registrados, de manera súper fácil nos va a permitir crear un show y nos va a pedir si queremos subir el audio directamente desde la plataforma web o subiendo un archivo que tengamos grabado, o, aquí viene lo interesante, nos va a permitir insertar el feed de cualquier otra plataforma. Entonces, nos vamos a la web de Spreaker, copiamos nuestro feed del podcast que hemos creado en Spreaker y lo pegamos en el espacio que nos ofrece iVoox para importar nuestros audios. ¿Eso qué nos permite? Pues eso nos permite que cada vez que yo uso la aplicación de Spreaker Studio para grabar un podcast, una vez se suba a Spreaker, automáticamente iVoox va a coger ese episodio y lo va a subir a su espacio. La ventaja de iVoox es que, si no cambia, de momento te ofrece un espacio ilimitado, para alojar podcast. Solo vas a poder grabar podcast de 30 minutos si lo haces desde la aplicación de Spreaker Studio, ¿vale? Porque la aplicación de Spreaker Studio, si tienes una cuenta básica, freemium, pues te permite grabar audios de 30 minutos. Pero bueno, que vaya, que para empezar es más que suficiente. Está muy bien. Bueno, estamos en esta segunda plataforma, registrados ya en iVoox, hemos copiado el feed de Spreaker y lo hemos pegado en iVoox. Entonces iVoox ya sabe dónde ir a buscar, cuál es la fuente de nuestros audios. Bien, yo recomiendo que uséis iVoox para promocionar vuestro podcast, es decir, cuando deis ese feed RSS, cuando queráis publicitar vuestro podcast, pues no deis la dirección de Spreaker, porque, como hemos dicho, Spreaker tiene solo 10 horas de almacenamiento gratuito. Mientras que si dais la dirección de iVoox, pues van a poder encontrar todos vuestros capítulos, todo lo que tengáis grabado, porque iVoox no va a borrar nada. Y vosotros diréis, ¿y qué gana iVoox de que yo almacene mi podcast ahí? Pues bueno, iVoox lo que gana es con la publicidad. Cada vez que alguien escuche un capítulo vuestro, si lo hace desde la plataforma iVoox, pues va a escuchar unos segundos de publicidad antes de poder escuchar vuestro capítulo. Entonces esto, pues bueno, no es molesto para nada para la persona que escucha nuestro show y sirve para monetizar a los creadores de iVoox, pues poder monetizar su aplicación. Bien, ya tenemos, recapitulemos, ya tenemos la carátula, ya tenemos el primer paso, hemos creado el podcast en Spreaker, ya tenemos el segundo paso, hemos importado el feed de Spreaker a iVoox. Bien, pues iVoox, de manera automática, nos va a generar otro feed, su feed, por supuesto. Y es muy interesante porque es un feed en formato XML. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Pues esto nos sirve para ya dar el tercer y último paso, que es publicitar nuestro podcast en iTunes. Es importante hacer esto porque todos los podcatchers, es decir, todas las aplicaciones que podemos usar para suscribirnos a un podcast, beben de su fuente es Apple, es iTunes Podcast. Entonces, es muy importante publicar en iTunes nuestro podcast. Y para poder publicar nuestro podcast en iTunes, necesitamos ese feed de iVoox que nos ha generado en formato .xml. Bien, iTunes no nos va a dar espacio para alojar nuestro podcast. iTunes lo único que va a hacer es redirigir el feed de iVoox y ofrecerlo a la comunidad, ¿no? Ya os he dicho que cualquier podcatcher, cualquier app de podcast bebe de iTunes. Claro, esto pues ha sido un proceso de investigación que he llevado y que también pues me han ayudado bastante los compañeros del grupo de Tal Twitters de Telegram, pues compañeros que ya hace mucho tiempo que están rodando con su podcast y esto es algo que haces al principio y después pues ya puedes llegar a olvidar por completo, a ver, ¿qué es lo que hice primero? ¿Primero me registré en iTunes o primero me registré en iVoox o en Spreaker? Bueno, pues yo os he dado los pasos bien ordenaditos de cómo tenéis que hacerlo. Pues bueno, este es el flujo de trabajo que hay que hacer para crear un podcast. En Spreaker y en iVoox la creación del podcast es inmediata. En iTunes pues tarda unas horas. Yo sé que antes podía tardar incluso hasta 2 días, pero bueno, a mí yo creo que en unas 6-8 horas me llegó el correo electrónico de confirmación, un correo que confirma que está aprobado tu podcast y ya aparece como publicado. Bien, a partir de ahí, pues una vez hecho este camino de preparación, pues ya lo único que queda es disfrutar de grabar episodios y de grabar podcast. Yo lo que hago, como ya os he dicho, es usar la aplicación de Spreaker Studio. No me preocupa en absoluto llenar esas 10 horas que tengo con mi cuenta gratuita. Una vez que estén llenas, pues borraré los capítulos de Spreaker. Porque yo siempre me voy a publicitar desde iVoox o desde iTunes. Y en iVoox no se borran los capítulos. Bien, ¿qué hay que hacer si tenemos previsto grabar un audio de más de 30 minutos? Pues bueno, es fácil. Nos vamos a saltar el paso de Spreaker. Ya os he dicho que Spreaker solo te da 30 minutos por capítulo. Entonces, pues nada, lo que tenéis que hacer es, pues desde el mismo teléfono, cogéis la grabadora del teléfono, grabáis el audio que ocupe, pues yo qué sé, un audio que ocupe más de 30 minutos, pues puede ocupar 50, 60, 90 minutos, lo que ocupe, y después este audio lo vamos a subir de forma manual desde la página web de iVoox, la vamos a subir. Creo que hay una aplicación para smartphone de iVoox, una aplicación que está en fase beta, pero bueno, es una aplicación que no tengo, no he podido probar y por lo tanto no os puedo hablar de ella. De todas maneras, ya os he dicho que me gusta mucho cómo funciona la aplicación de Spreaker y de momento no entran mis planes grabar más de 30 minutos. Bueno, pues hasta aquí el espacio dedicado a cómo grabar un podcast, más que cómo grabar, cómo poner en marcha un podcast. Creo que es un tema interesante y espero que os guste. Bien, para cualquier pregunta que queráis hacerme sobre esto, pues os podéis poner en contacto conmigo mediante el correo electrónico del podcast, que es educandogeek@gmail.com. Y ahora dejadme que mire a ver cómo vamos de tiempo. Vale, todavía me quedan 10 minutitos para poder seguir hablando con vosotros. Bien, voy a dedicar estos 10 minutitos a ver qué tache de aquí. Vale, voy a tachar estos temas que acabo de hablar. Vale, tachando por aquí en Google Keep. Y bien, sí, relacionado con, ¿Ves? Hay que apuntar, eso sí, tenéis que haceros un pequeñito guión, yo me lo hago en la aplicación de Google Keep, porque así lo tengo a la vista en el iPad, lo veo bien grande, y a medida que voy grabando, ahora como estoy no estoy grabando en la calle, pues puedo ir mirando y que no se me olvide nada. Bien, relacionado con esto, con el hecho de grabar un podcast, pues quiero aportar mi reflexión de... A ver, ¿por qué? Contestar a la pregunta de ¿por qué grabar un podcast? ¿Por qué una persona, por qué en mi caso particular he decidido grabar un podcast? Bien, pues en mi caso particular, pues decir que prácticamente yo no veo, he dejado de ver la tele. Veo la tele, pero en la tele veo contenido seleccionado por mí, es decir, veo series. Veo vídeos de YouTube, básica y principalmente. Y escucho mucho podcast, ¿vale? Yo me voy andando al trabajo siempre. Al final del día, entre ir, venir, pues tengo una hora. Y es una hora en la que disfruto de pasear, de andar y, por supuesto, de escuchar podcast. Bien, en la ducha escucho podcast, para dormirme escucho podcast, si voy a algún sitio con el coche y no me acompaña nadie, escucho podcast, es decir, escucho podcast siempre que puedo. Y después de escuchar mucho podcast, pues he pensado que estamos en una sociedad de consumo de todo. Entonces, he visto necesario pues no solo consumir contenido. Para mí ha llegado un punto en que he visto o he sentido la necesidad de que además de consumir contenido quiero construir, quiero producir, quiero yo ofrecer contenido, ¿vale? Y una buena manera de ofrecer contenido pues es el podcast. Estamos, como digo, en una sociedad que lo único que hace es consumir contenido multimedia por aquí, por allá. Nos vemos bombardeados y somos meros espectadores de este panorama digital, ¿no? Solo nos conformamos y nos tragamos todo lo que nos echan. Bueno, a ver, en el mundo del podcasting no, porque eres tú quien selecciona qué podcast escuchar y qué otro podcast no escuchar. Pero os invito a que os hagáis esta reflexión, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que contar, tiene algo que aportar. Y bueno, pues igual empiezas por hablar de tecnología porque es lo que más te gusta y acabas hablando, pues no sé, en mi caso, pues espero hablar de educación porque es uno de los temas para los que he pensado este proyecto de podcast y todavía no he publicado ningún capítulo dedicado a la tecnología en la educación. Pero bueno, sí que os invito a que hagáis esta reflexión, a que penséis... Pues oye, ¿qué puedo aportar yo? Y os sorprenderéis, de verdad. Al principio uno piensa que es que yo no sé de qué hablar, no hay temas de los que hablar. Oye, pues cógete la aplicación de Google Keep y vete apuntando ideas. Y ya verás como el primer día, pues igual apuntas una o dos cosas y dices, bueno, no tengo suficiente material para grabar un podcast, pero si al segundo, al tercer día apuntas una o dos cositas más, pues ya te vas a juntar con cinco o seis temas de los que hablar. Si a eso le sumas que tienes que hacer un capítulo piloto explicando tu proyecto, pues ya tienes dos capítulos. Y como me dijeron y me recomendaron los compañeros de tal Twitter, cuando planteé, dije, mira, yo es que, pues a ver, siempre he sentido o he tenido ganas de grabar un podcast, pero tengo vergüenza, no me lanzo. Pues muchos compañeros de tal Twitter me dijeron, oye, el primero cuesta, pero a partir de ahí todo es cuesta abajo. Y les doy la razón por completo, ¿eh? Les doy toda la razón porque es verdad. Esto es algo que te engancha. No es como una droga, pero sí que es algo que te engancha y descubres nuevos podcasters, nuevos temas. No sé, de verdad, chicos, chicas, si me estáis escuchando y en algún momento os ha pasado lo mismo que a mí, decir, ostras, pues, ¿y por qué no grabo un podcast? Pues de verdad, hacedlo porque es algo muy gratificante, dejar de ser un mero espectador de la vida y pasar a hacer algo productivo, aunque solo sea para ti, pues en cuanto grabas un podcast te estás obligando a pensar, a reorganizar tus pensamientos, tu vida, tu día a día, aquello que es importante, aquello que no. Es un ejercicio muy bueno, de verdad, créedme. Y os invito de verdad a que lo hagáis y a que si tenéis ganas, pues nada, tiraros a la piscina. La vergüenza se pierde a partir del segundo o tercer episodio grabado. Y cuando ves que el capítulo se sube automáticamente y de Spreaker y se pasa automáticamente a iVoox y al rato aparece en iTunes, pues es algo muy motivador y muy gratificante, chicos, chicas. Bueno, veo que se me acaba el tiempo, es el capítulo más largo que he grabado. ¡Wow! Me estoy superando y me falta de 3 minutos y medio para acabar esta sesión de grabación en Spreaker. Pues nada, os recuerdo los métodos de contacto. Mi usuario en Twitter y en Instagram, en las redes sociales, me vais a encontrar como @jgurillo y el correo del podcast educandogeek@gmail.com. Nada, espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en un futuro capítulo. Bueno, pues nada, hasta aquí, muchas gracias y chao, chao.